Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Arrancó el fin del fin de 6 y 3 minutos de la mañana, nada más, en este domingo 10 de julio, un día electoral, guarda, ojo ahí, ojo a ver la elección que hace cada uno en el día de hoy a la hora de ir a votar. Hoy, un día bastante especial, espero que nos hayan extrañado en piso, porque el programa pasado salió grabado, ya que mi queridísima compañera y colega, la señorita Gala Caccione, está de viaje por Europa. Se fue a pasear un poquito en sus merecidas vacaciones. Pero además de eso, hoy no solo no va a estar Gala en piso, sino que hay un gran retorno radial acá en la Nacional Rock. Volvió la señorita Mariana Lacorrege a las madrugadas de domingo. Buen día para todos los oyentes de Nacional Rock. ¿Cómo los extrañaba? ¿Cómo los extrañaba no venir los domingos? Bonita, cómo te extrañamos también. Así que bueno, va a estar ella aquí acompañándome en el piso. Sofía Tarruela en la producción. Que está laburando mi ciela, que ya entró a la redacción. Le mandamos un beso gigante. Pero. Me están informando acá de último momento total que la tenemos a la señorita Gala Caccione por teléfono. Bienvenida, genia. ¿Me escuchás? Hola, rock and rollera. ¿Cómo estás? Bien, tirame las coordenadas. ¿Dónde estás y qué hora es, Gala? En un a las 11:05 de la mañana. 7 de julio, día de elecciones, chicas, no voy a ir a votar, muy mal. Es verdad, estás a un poquito más de 500 kilómetros. ¿Estás 700 kilómetros. En Ámsterdam o dónde estás, mi ciela? En Ámsterdam. Ayer tuve la primera noche en Ámsterdam y creo que dormí más de 10 horas porque se viene fuerte la noche en Ámsterdam. Y sí, me imagino lo que habrás estado haciendo, pero me parece muy bien. Contanos, Galita, tengo entendido que fuiste a ver a Lou Reed para envidia de todas estas noctámbulas. Es verdad, tendríamos que subir una... Uy, Lou Reed, se escucha muy entrecortado. Es espectacular, en el Hammer Apollo de Londres, un teatro hermoso, se presentó Lou Reed ya con una banda nueva. Estuvo muy bueno el show corto. La gente sentada en un teatro, un show de una hora y media por ahí. Está viejito el Lurín, ¿no? Todo chupando, muy bueno. Un teatro donde que de 6 bares adentro. Sí. Muy bueno. Bueno, un show corto, hizo un par de covers en acústica, en versión acústica de la Velvet Underground. Incluso Femme Fatal, está cantada por Nico, bueno, la interpretó él. No, muy bueno el show de Lou Reed. Se lo vio también en por algunos momentos como como bastante cansado. Y ya es una persona mayor, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Y no tiene la de... No, de Paul, no. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Lou Reed? Es de la época de Bowie. Claro. Por eso. ¿Qué tendrá? ¿60 y pico? Y sí. Y sí. Contanos, Gali, ¿qué, sí, qué onda la gente allá? ¿Buena onda? ¿Los chicos? Bueno, vos... Es del 42, fuiste... Lou Reed. Sacimos la cuenta. Es del 42. No. Oh, hasta ahora, compañera, allá porque son las 11, son las 6 y 10. Igual que Paul. La madrugada. Acá Dalila nos dice que igual que Paul. Bien, súper tranquila. Contanos vos la gente, Galita. ¿Qué onda el europeo? ¿Qué onda el muchacho y la muchacha del primer mundo? Y hay distintas formas, me parece, ¿eh? Como que no se puede catalogar por europeo porque son como todos, o sea, países bastante distintos. En España son como muy amigables y fiesteros y disfrutan la playa y tienen como esa onda de ciudad costera. Sí. Y Londres ya es otra onda, no es ciudad costera, es una ciudad donde prácticamente se cagan de frío todo el año, blanco, está bien a morir, pero no tienen ese ánimo como de fiesta y de rumba en las venas. Claro. En algún punto. ¿Y cómo es? ¿Cómo? Y se van a dormir súper temprano. Aburrido. ¿Y cómo es el tema de la crisis? ¿Se ve mucho? ¿Pudiste hablar con algún joven de esto? ¿El tema de los indignados en toda Europa, solamente España? ¿Cómo lo viste vos? Y en España, con casi todos los españoles con los que se habla, sí, se habla de que... Hola, ¿la perdimos, Lali? Ahí está. Hola, ahí está, ahí te escuchan. Sí. Bueno, están pasando una situación bastante fiera, eso se nota, incluso subieron bastante los precios, hay bastante promoción en la vía pública, carteles como diciéndolo a los jóvenes que ahora lo que importa es formarse, digamos, estudiar una carrera o algo, porque están atravesando con una crisis que si no estudian es como que lo que les queda, ¿no? Claro, y son el futuro, formarse, ¿no? Para tener laburo, porque claro, si no, no... Te quedas más complicada la cosa. Muy afuera. Galita, para cerrar quiero saber cómo vienen las compras rockeras y cómo vienen las compras de los regalos de tu queridísima amiga Tom. No, me imagino que te estuviste despachando unas cuantas libras en Londres con tanta cosa que se te deben haber ido los ojos, ¿no? Sí, bueno, ayer, querida amiga, estuve en la Rome. No. Así que he cumplido. ¡Qué emoción! Tu pedido. ¿Cumpliste mi pedido? Muy bien. Podés regresar en paz al estudio y al barrio. Ok. Querida Mariana Lacourreche, para vos también tengo algunas cositas. Gracias, mi cielo hermosa. Y para la Sofía Perrela también, ¿eh? Y la verdad es que en Londres tenían unas promociones muy copadas. Tres libras, un disco, ponele, y eso son menos de 20 pesos. Me he hecho de varios discos, no extraños, pero discoteca común que no tenía, y me compré el último de Blondie, así que lo estoy llevando, ¿eh? Un disco que salió hace menos de una semana, por suerte acá en el barco yo acabo de llegar, pero tengo un estéreo para poner CDs, así que voy a empezar a sacarles el film y escucharlo. Muy bien. Bueno, Galita, ¿para dónde continúa después tu viaje? ¿Te vas para Berlín? Después vamos para Berlín, pero todavía 5 días más acá en Ámsterdam. Nos hemos hecho de algunas sustancias verdes para pasar el rato. me parece perfecto, amiga. Y bueno, te mandamos un beso gigante, Galita, que la sigas pasando genial porque te lo mereces. Acá te extrañamos muchísimo. ¿Qué hay hoy en el Finder? ¿Eh? Me quiero enterar qué hay hoy en el Finder. Entonces quédate escuchando porque ahora... Ya las extraño. Oh, nosotras también, tonta, pero bueno, pasala lindo. Ojo en Ámsterdam, con lo que haces vas a terminar nadando con los patos. Conseguime novio, mi amor, algún mail, algo. Claro, trae para un europeo. Maru, mi amor, para el cumpleaños. Sí. Un rubio de ojos verdes. Verdes le van a quedar los ojos, pero de otra cosa. Muy bien. Bueno, Galita, te mandamos un beso gigante, bueno, seguí pasándola gracias. Lindo. Y quédate escuchando porque el primer tema lo pensé especialmente para vos, para dedicártelo. Bueno, muy bien. Saludos a Dalila, Mariana, Victoria, Tomás, Sofía. Nos vemos a la vuelta. Un besote enorme.

10 de julio, no voy a hacer ningún comentario del clima, para que nadie me diga nada. Ustedes se imaginarán cómo está el clima en esta época del año. Mientras la volvemos loca a Dalila Cáceres, pobre, que me está padeciendo y soportando. Ya se hace, no sé. Estamos en este mismísimo momento en Facebook, estamos en Twitter y tenemos una página web para recomendarte, que es www.noctambulas.net. A mi lado la señorita Mariana Lacourrèche, gran responsable de esa página también, que se ocupa de actualizarla, junto con Sofía Tarruela. Y obviamente, vuelve Mariana Lacourrèche al piso y vuelve su columna de Twitter, que esta semana estuvo on fire el Twitter, ¿o no? La verdad que sí, estuvo sobre todo con lo que respecta al día de hoy de las votaciones a jefe de gobierno y demás, estuvo que explota desde Twitter hasta Facebook, hasta la nueva de Google, Google Más, así que es todo. ¿Qué onda la Google Más? Así brevemente. Un poco complicado. Para mí hasta ahora mucho no la pude estar pispeando mucho porque todavía no entiendo esta actitud de los círculos. Sí. Pero más o menos para que te des cuenta, si Twitter es un hotel 3 estrellas, Google Más es un 10. Ah, bueno. Para que más o menos te des cuenta. Sí, sí. Igual sí, yo sí. Ya estoy muy enquilombada con las redes. Yo no me acuerdo las contraseñas. Imagínate. Por no querer poner la misma en todos lados. Me tendría que hacer un papelito con la lista de contraseñas, pero después digo, si alguien lo agarra, me agarra la paranoia y digo, me van a hackear todo. No, yo no puedo más con redes sociales, no me da abasto. Cada vez que veo que sale una nueva red social, pienso más en los community pobres, que cada vez que le sale una red social ya una directamente hora más de laburo, tienen que, claro, primero una hora más de laburo y pensar cómo hacer para mover tu producto dentro de eso, que este sí es lo más complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ah, toco blanco, suerte para cuando... Simbiosis total. Bueno, vamos a hablar de lo que fue el debate del miércoles 6 de julio que organizó la UBA en el Cine Cosmos con respecto, bueno, a los jefes de gobierno. Comentemos que fueron 10 los candidatos que tuvieron presentes. El que faltó, obviamente, fue Mauricio Macri. Pero bueno, todos sabemos por qué faltó y demás. Pero bueno, comenzó más o menos a las 19 horas y, por ejemplo, los distintos candidatos, desde, no sé, por ejemplo, López Murphy, tuiteó en el debate... Por ejemplo, que no fue la gran mayoría de los candidatos, si bien algunos lo hacían mediante administrador. Administrador, esto es, poner sí un tuit y aclarar con una A, a veces mayúscula, a veces minúscula, y con un tilde, que es un administrador. Claro. Es decir, una persona que escribe por vos en ese momento. Claro. Que eso fue, por ejemplo, lo que hizo la gente de Castrilli, sí, que tuvo un speech que decía, no sé, decía algo y decía, vote si usted mismo, vote Castrilli. Ese es el tuit de... Eso es un hash que estuvo bastante... Un hashtag. Que estuvo sí bastante visto en la web. Sí. Pero bueno, también los que estuvieron muy buenos fue el debate UBA y no voto a Macri, que fueron trending topics en internet, es decir, que fueron los temas más comentados, sobre todo de la semana. Y bueno, vamos a empezar con Javier Castrilli, que tuiteaba, es su administrador en el debate. Le sacamos tarjeta verde a todos los porteños que quieren la verdadera autonomía de la ciudad. Bien, viene el sheriff, el alcalde, porque él es, a mí me hace acordar a, no la sé, tarjeta. Carolina del Norte. Muy raro lo de Castrilli. Bueno, Real Jorge, periodista espectáculos, también habló, él habla de todo, ahora que está en la red, viste que tiene el problema este programa político, habla de todo, no le importa. Sí. No. Decirle a Mauricio que mañana es el debate a la UBA y si no va, dejará a la luz su desprecio por lo público. Hashtag no voto a Macri. Exactamente. ¿Por qué será que Macri no fue? Porque no tiene argumentos para debatir. Totalmente, totalmente. Está a la vista. Mucho está... de, no voy porque vos no viniste. Es verdad. Yo no fui, ¿qué? Es verdad, guarda con la... Es verdad. Bueno, no importa, continuemos, no importa. Bueno, vamos a ir con otro, con respecto a bueno, Cóculo, que es un chico anónimo en realidad, pero que está bastante en redes sociales, no es ni periodista ni nada, pero bueno, dice que el sistema de la UBA, por ejemplo, el debate, si bien, bueno, es paupérrimo, que yo no lo tildaría de esa forma, pero digamos que es aburrido que la gente se exponga sin réplica, porque en realidad no fue un debate, sí, fue más una exposición de ideas, sí, porque no es que cada uno iba diciendo... No se contestaban, digamos. Exactamente. Después, por ejemplo, Sole Vallejos, periodista de Página 12, agarraba y tuiteó, la platea reclama que el administrador comente el debate UBA. Esto tiene que ver con los que yo te contaba, candidatos que no ponían absolutamente nada. Claro, no tuiteaban. Que no tuiteaban directamente. Sí. Así que, bueno, que no tuiteaban directamente, entonces esto tiene que ver con eso, que prestemos la atención y tuiteemos lo que está pasando en vez de hacernos los tontos. Sí, sí, sí. Bueno, muy, muy entretenido el tema del Twitter, cómo juega un rol importante las redes sociales con todo esto, bueno, de las campañas, de los debates que se fueron sucediendo con motivo de las elecciones que van a tener lugar hoy. Exacto. Así que los hashtags, bueno, podemos pasar los twitters para que la gente, si los quiere, siga a sus candidatos. Está Fernando Solanas. Fernando Solanas. Que es arroba Fernando Solanas. Sí, Javier Castrilli. Arroba Lubertino. Arroba Lubertino, pero Lubertino igual no está en este momento como. Claro, como pero candidato. Bueno, pero es para consulta. Es para consulta. Sole Vallejos. Sí, Sole Vallejos es periodista. Está Mauricio Macri. También. Está, bueno, Pablo Sirvem, también. Sí, pero importante. Pablo Sirvem es secreto. Sí, sí, pero no digo solo políticos, sino. No, sin duda. Así que, bueno, muy interesante. La verdad, hoy día de elecciones, una jornada muy intensa. Veremos qué pasa, ¿no? Exactamente. Cambiando un poco de tema, otra cosa que nos compete, que también pasó esta semana, más allá de las elecciones y de las campañas presidenciales, de las campañas electorales, etcétera, etcétera, es que entré a la página de internet de Ticket Portal para sacar una entrada y baldazo de agua fría cuando vi el precio de las localidades para todos los recitales que se vienen. Creo que hace mucho tiempo que no vienen tantas bandas, tantos artistas, juntos en el periodo de un año con tanta convocatoria. Viene Eric Clapton, vienen los Red Hot Chili Peppers, viene Ringo Starr, bueno. Viene Roger Waters con The Wall, ya más para marzo. Va a estar tocando Aerosmith. Se viene el Pepsi Music nuevamente. Viene también Snow Patrol, por ejemplo. Que también está Buenavista bastante, Social Club. Bastante, que esos vienen bastante seguidos, pero está bueno. Sí, mamita. Mamita. Yo te digo, si no te gastaste el aguinaldo, todavía guardalo bien. Porque. Sí, igual yo recomiendo más que elijan uno y que vayan, porque la verdad si quieren ir a ver a todos, tenés que. Y sí, es que uno. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? En realidad lo que hay que decidir bien es qué ubicación sacás dentro de cada recital, depende en qué lugar sea. Por ejemplo, Ringo Starr va a tocar en el Luna Park. El precio de las entradas van desde los 250 pesos en adelante. Mamá. Tenés hasta los 600, 700. Pero el Luna Park es un lugar que dentro de todo se ve bien desde cualquier lugar. Entonces por ahí, a menos que seas, bueno, hiper fanático, te podés sacar una entrada un poquito más atrás y de todas maneras vas a ver bien y vas a escuchar bien, sí, el sonido es óptimo. Ahora, los recitales que son en River. O en Geva, pero por ejemplo, empecemos por River, que ahí va a estar Eric Clapton, los Red Hot Chili Peppers, el 8 de septiembre ahora, ya. Sí. Y va a estar, el 18, perdón, y va a estar también después The Wall. En River lo que pasa es lo siguiente, o puede ser el campo fraccionado con sillas, o puede haber un campo parados como en el caso de los Red Hot Chili Peppers. Ahí el campo sale 290 pesos, si querés ir a ver a los Red Hot. Ah, está bien. Y ese. Bueno, dentro de todo tampoco. No es tanto, me acuerdo que cuando fui a ver a AC/DC en el 2009, creo que la entrada estaba a 300 pesos, también no vamos a comparar bueno, la banda, pero digamos, no hay tanta diferencia por un campo de hace dos años. Bueno, yo Radiohead Campo en Geva pagué 300 mangos también, sí. 2009. Sí, sí, eso. Yo fui también, es guapo. Verdad. Sí, sí, muy buen show ese. Ahora, las entradas de Eric Clapton varían, tenés desde los 100 pesos en River, que esto ya sí estamos hablando de un campo fraccionado y con sillas en su totalidad, como fue por ejemplo lo de Paul McCartney, que ahí también cuando entramos a ver el precio de las entradas fue como, oh my god. Sí. ahí fue Eric Clapton, que va a estar el 14 de octubre, van desde los 100 pesos hasta los 2.000 pesos. La más cara, 2.000 pesos. Bip, bip, bip, bip, adelante de todo, 2.000 pesos. No es tanto, o sea, a ver, es una barrabasada, quería decir esa palabra, que para ir a ver un recital se manejen estos precios. Sí, pero ¿quién los pone? ¿Quién es el que pone los precios? ¿A quién hay que ir a buscar cargo. Panamá? ¿A quién? Hacete cargo. ¿A quién? Hacete cargo, sí, ¿no? Pero a los managers. Da la cara. Claro. Y son una sedilla de cosas y también teniendo en cuenta el cambio. No, sí, es lo que hablábamos, que creo que a ellos por ahí no les parece tan caro para una entrada en su país, pero acá realmente para un sueldo de una persona de clase media es un horror, te arruina un mes. Porque se te va la mitad de la guitarra en la entrada. No, olvídate, imposible. Aerosmith va a estar tocando el viernes 28 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Un estadio recién inaugurado hace muy poquito y que parece que está muy, pero muy bueno, donde estuvo YouTube. YouTube la rompió tanto. Estadio Único, Fioli, Estadio Así que, bueno, las localidades para ir a ver a Aerosmith van desde los 150 pesos hasta los 800, el campo VIP. Para ir a ver a Aerosmith. Sí, te vas ahí, te hace. está complicado. Después, para ir a ver a Ringo, bueno, como les contaba antes, están desde 280 pesos las entradas hasta 700, va a estar el 7 de noviembre. Ahí ya saqué mi entrada, fue lo primero que dije, bueno, esta ya la saco y el resto vamos viendo si van quedando entradas ya el mes que viene, ¿viste? Está complicado. Ahora, agárrate con las entradas de Roger Waters, que va a estar el miércoles 7 de marzo del 2012 y el viernes 9 de marzo del 2012. Va a estar en River y las localidades van desde 260 pesos, la general sin numerar, en el campo de River, o sea, sería la popular de la otra punta. Vas a ver algunos ladrillos ahí a lo lejos, así que onda esto. Y la más cara, 2.100 pesos. Sacando cuentas, si vos querés ir a ver todo en la mejor ubicación, 8.280 pesos es el cálculo que hicimos aquí desde el fin del finde, teniendo en cuenta también el recital de Buenavista Social Club, el Pepsi Music. Ahora bien, si querés lo más barato, 1.308 pesitos. Mirá qué bien, un sueldito de un cadete administrativo. Claro, no tenés que vivir, digamos, te quedás en tu casa. Claro, no más, vale. No, cebolla y agua, comen, sí, con pan. Sí. Tú. Pero, pero se manda una panzada de musical. El tema es ese, bueno, hay una gran dicotomía, obviamente juegan con la sensibilidad del fanático, que viene tu artista y vos das la vida por ir a verlo, pagarías cualquier precio, obviamente que hay un claro manejo y un aprovechamiento de esta situación y esta pasión que muere, pero que mueve a la gente, digamos, para ir a ver a sus artistas, pero por otro lado es una locura, porque uno dice, si todos nos pusiéramos de acuerdo y nadie comprara la entrada hasta que bajen los precios, ok, uno lo hace. Pero después corre el riesgo, digamos, que lo más probable es que siempre la gente lo termina pagando. El que tiene la plata lo termina pagando. Pero sí. Es como cuando fue el kilo de tomates, 12 pesos, nos ponemos todos de acuerdo y bajó el kilo. No compres tomate. Bueno, ¿no vas al supermercado, Mariana? Por favor. Por favor, yo voy al chino. Por favor. Así que, bueno, un poco de la movida musical que se viene en materia de recitales en lo que queda del 2011 y principio del 2012. Fíjate, no te duermas. Si tenés pensado ir pagar estos valores, no te duermas acá a la entrada porque se agota. Y después la reventa y sigue. Olvídate, un riñón. Olvídate. Un riñón, más o menos. Olvídate. Bueno, vamos a ir con un temón de los Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone.

la presión. Resortes para encontrarnos entre tanta ficción. Es lo que estamos escuchando del disco Las Estaciones, Gira Peonza. Lo tenemos aquí en el piso a Maximiliano López da Silva, que Gira Peonza estuvo como tu apodo, digamos, tu sí, nick. Exacto, es mi seudónimo, sí, en estos tiempos de alias de internet y esas cosas. Muy bien, bueno, bienvenido Maximiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estamos escuchando, bueno, este disco recién salido del horno, hace un par de meses, un poquito sí, que lo sacaste. Sí, el último día de mayo salió de fábrica y ese fue el lanzamiento así como oficial. Y bueno, ahora estoy abocado a presentarlo, que es la parte más compleja, ¿no? Conseguir lugares para tocar muchas veces. Está difícil la movida, sí. Siempre hablamos difícil de eso cuando vienen, bueno, bastantes músicos independientes, ¿no? Como sí, se llama, que está difícil la movida para tocar, pero bueno... Está muy bueno ya por lo menos que hayas podido sacar tu disco, que lo tengo acá en las manos. Que está muy bueno el arte de tapa, que parece como que alguien se está ahogando adentro de una... tiene la cabeza, solamente, en realidad la cabeza la tiene afuera del agua, pero sí, está como tomada desde abajo, ¿no? Sí, está... Hicimos fotos abajo de una pileta. Las fotos son de Álvaro Stoker, sí, que es un gran amigo y bueno, la tiene muy clara con todas las fotos, a mi entender. Y sí, quedó bueno, quedó algo copado. No era la intención que parezca que se está ahogando, pero bueno, es un interesante... Sí, no había escuchado. Fue solo una interpretación, no quise arruinarte. No, está perfecto. Es apocalíptica. Está perfecto, lo podemos interpretar del lado fatalista, psicológico. Claro, sí. Muy bien. Bueno, y en este disco vos, Maxi, tenés como un estilo bastante tranquilo, ¿no? Es como, este es un proyecto, digamos, solista tuyo, pero tenés una banda, lógicamente, que te acompaña. Exactamente. Junto con vos, sí, junto para hacer los temas. Claro. ¿Querés nombrarlos a los músicos? Así les mandamos un saludo. Sí, en realidad va a sonar un poco, digamos, el disco lo grabamos entre dos personas, que, bueno, Julián Perla es el productor, Julián de Mi Pequeña Muerte. Bueno, lo grabamos en su estudio, él produjo artísticamente el disco y básicamente tocó el resto de instrumentos que yo no podía tocar. Yo canté y toqué la guitarra y Julián tocó los teclados, la batería y el bajo. Y entre los dos lo grabamos, y a excepción de un tema que está mi amigo Emiliano, gran saludo para él, en la guitarra eléctrica. Así que fue un disco medio, no sé si decir casero, porque lo grabamos en su estudio, pero básicamente fue grabado a cuatro manos y bastante rápido, la verdad. En pocos meses lo pudimos sacar y estuvo buenísimo. El disco fue editado en mayo, ¿y desde cuándo venían? Lo empezamos a grabar en septiembre del año pasado. Y fue una dinámica bastante extraña porque por cuestiones de horarios de laburo y esas cosas nos juntábamos a grabar por la mañana y me parece que salió algo medio mañanero también, no, sí, no estaba quizás. Yo cuando escuchaba las canciones notaba como una frescura, una cosa como mezclada obviamente entre lo que tiene que ver con el indie y el folk, así muy tranquilo, pero fresco, algo que no sé cómo explicarte, que no se notaba mucho, mucho arreglo, no sé cómo explicarlo, pero... Claro, sí, una espontaneidad, quien te dice, ¿no? Sí, en realidad, creo que salió eso, no sé, las canciones, yo se las llevé a Julián y terminaron disparándose para otro lado, que me parece que está buenísimo, porque yo tenía de repente una idea para un disco mucho más acústico, sí, todavía más acústico y más tranqui, y bueno, Julián, bueno, agregó bastantes instrumentos y estuvo buenísimo, la verdad. Bueno, Maxi, si te parece, estás acá con la guitarra ya, tengo ganas de que toques algún tema en vivo acá. Pero, ¿cómo no? Del disco. ¿Qué vas a interpretar? Vamos a tocar Trapecio, que es la que abre el disco. Bueno. Temporadas en silencio, mejor será dejarlas ir. Incluso ahora me invento las formas para existir. Preciso una señal, tu nombre en un papel. Conozco este lugar, nadie nos puede ver. 10 segundos de belleza a cada paso recordaré. Antes que nada, desde el trapecio saludaré a las flores del mal. Preciso una señal, papel. Conozco este lugar, nadie nos puede ver. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Maximiliano bravo. López da Silva, Gira Peonza, está presentando su proyecto solista con el disco Las Estaciones, recién salido del horno, lo que escuchábamos recién, Trapecio. Exacto. Muy bien, venir a cantar con esa tranquilidad, con esa voz, teniendo en cuenta el horario que es. Sin duda. Antes de decir dónde se puede conseguir el disco, que además tiene una versión web donde yo lo pude escuchar antes de tenerlo en la mano, con una excelente calidad de sonido, le vamos a agradecer a Tomás Luzzani, nuestro columnista de Sala Llena, que trajo a este creíble vocalista, a Maxi. Con CD, a Maxi, todo. Así que le vamos a agradecer a Tommy, que en momentos nomás, en un ratito, ya nos va a estar hablando de la peli. Bueno, ahora sí, el disco, ¿dónde se consigue, Maxi? Bueno, hay una lista de disquerías independientes o especializadas, si se quiere, de Capital y de... Sí, más que nada de Capital, en realidad, por el momento. Se puede chequear la lista en mi página web, que sí. Es www.girapeonza.com.ar. Sí. Bueno, está la lista de disquerías, está el disco para escucharlo entero online y bajarlo a buena calidad, 320 wow, sí, sí. Para los freaks del sonido. Y también me pueden buscar en Facebook, que estoy como Gira Peonza, para saber de novedades y de las fechas, que bueno. Exactamente. Perfecto. Sí, más que recomendable, está muy bueno. Y el disco en formato... En formato CD se puede conseguir en Oíd Mortales, en Magimúsica, en Compacta, en Anthology, en Los Amigos de Anthology, en Thor. Bueno, y hay un par más en la lista, pero... Muy bueno. ¿Y tenés alguna fechita entre manos? Sí, para... en realidad falta así como un montón, ¿no? Pero el 27 de agosto voy a tocar en San Telmo, en un lugar que no puedo anunciar por la radio, por estas cuestiones de que es un lugar medio casero. Ah, medio ilegal, estamos medio hablando, medio clan. Ya tuvimos un pequeño conflicto con el tema de la veda y los tweets, así be que careful, no vamos... Be careful, claro. Es complicado, pero hay, no, es un lugar... No nos metamos es un en lugar, terrenos... Es un lugar clandestino, pero hay mucho amor, quiero que sepan. Digamos. Sí, los lugares clandestinos siempre hay amor. Nadie está diciendo que no hay amor. Son los mejores, pero por favor no toquemos. Son los mejores, son los mejores. Pueden chequearlo en Facebook, que ahí va a estar la dirección. Gira Peonza con Z, lo pueden buscar, y si no, www.girapeonza.com.ar. Yo quiero un tema más en vivo. Yo también, porque la verdad que con uno solo está quedo, me quedo con más ganas. Sí. Quiero escuchar un poco más en una versión acústica de este disco. Y bueno, para cerrar, la verdad, bueno, Maxi, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta aquí. Muchas gracias a ustedes. No dejen de visitar girapeonza.com.ar. Exacto, que es una muy buena página, está muy bien armada. Me hizo acordar al CD Nevermind de Nirvana. Ya con eso basta. Claro, aparte este arte de tapa todo acuático. Acá en el librito se puede ver a la chica nadando feliz. están las letras también. Eso, me gustan los discos que traen las letras. Sí, eso a mí también, es una cuestión... Elemental, Watson. Así que muy bien. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Maxi? Vamos a escuchar El Camino Hasta Tu Casa. Ese fue. Junto con Tommy es el tema que más nos gustó. Bueno, genial. Así que genial. Bueno, gracias, Maxi. Gracias a ustedes. Pensemos en milagros de tu parte, hagamos que el temor desaparezca. Las causas de tu vicio me incomodan, son círculos que a veces me desvelan. Disfruto el camino hasta tu casa, tu sombra proyectada en las paredes. Carteles que nos hablan del peligro, y yo pensando en todos tus laureles. Las luces en los bares son distintas, el humo que deforma nuestras caras. Prefiero ver tu foto en las revistas que hablar entre millones de baladas. Conozco las excusas necesarias de haberlas estudiado con esmero. Las cartas que no llegan a destino, botellas que revientan contra el suelo. No voy a ver hoy, no voy a estar mañana, voy a pedir perdón por ser lo que esperabas. No voy a verte hoy, no voy a estar mañana, no voy a pedir perdón por ser lo que Nacional Rock dura hasta las 8. Oh, Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Las noticias necesarias para seguir en la radio. 7 de la mañana, un minuto en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 10 grados, humedad 70%. El cielo está ligeramente nublado. Unos 2.500.000 ciudadanos radicados en la ciudad de Buenos Aires están habilitados para elegir representantes y comuneros a partir de las 8. Se trata de menos del 10% del padrón nacional en un distrito que, no obstante, concentra el 25% del PBI argentino. Habrá 5.916 mesas mixtas y es imprescindible concurrir con el DNI. El gobierno envió al Senado 83 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que, en caso de ser aprobados, pasarán a cubrir cargos que estarán vacantes en el Poder Judicial a lo largo de nuestro país. El Ejecutivo frenó el último aumento en prepagas que se definirá en los próximos 15 días. Las compañías tenían previsto incrementar en agosto sus tarifas un 15%, pero quejas de asociaciones de consumidores y la intervención oficial lo postergó. La 125ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional recibirá el día martes al primer animal. La muestra se va a realizar del 14 al 26 de julio en el predio de Palermo de la Sociedad Rural y contará con más de 400 expositores de todos los rubros del sector agropecuario. 10 grados la temperatura, humedad 70%, el cielo continúa ligeramente nublado. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. El mediodía del domingo pasó hace rato, pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Fueron y ahora déjame sangrar en tus sims. ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de... Y 8 minutos, una nueva hora arranca aquí en la Nacional Rock. Estás escuchando el fin del fin de. La despedimos a Darila Cáceres, le mandamos un beso grande que estuvo en la operación técnica de esta primera hora y le damos la bienvenida a Ulises Mendoza y sus manos ágiles. Hola, Uli. Mariana está contenta, Mariana, que volvió, que se reencuentran. Muy bien. Lo que escuchamos recién nomás era Catupecu Machu haciendo Magia Veneno. Y antes del info sonó Utopians haciendo Allá Voy. Pobre Maxi, termina de tocar y ya le ponemos un tema muy arriba. Como que no nos bancamos mucho tanta tranquilidad y queremos un poco de rock movido, ¿no? Un poquito más up. Nosotras siempre arriba, querida. Nunca. Sí, fue un contraste. Nunca slowly, claro, fuerte. Un contraste bastante fuerte. Pero bueno, en fin, continuando con este programa tan hermoso, vamos a ir con la efeméride rockera, si te parece, compañera. Por favor. La efeméride rockera de la mano de Sofía Tarruela, que para esta oportunidad preparó algo bastante interesante, sobre todo porque es una artista que no ha sonado mucho en nuestro programa. No, es verdad. Por ahora estuvo bastante cajonadito. Sí. Estuvo un poquito guardadito. Sos un personaje, me haces reír y después yo no puedo con esta situación. No estamos censurando a Bowie, sí, pero lo tenemos cajoneado, viste, por las dos. Es verdad. Pero bueno, el 10 de julio de 1969, David Bowie publica Space Oddity. Un disco que obviamente lo iba a terminar de consagrar como una gran figura del glam. Exacto. Y que tiene, digamos, claras referencias a lo que es el film 2001, Odisea del Espacio. Que ahí tendríamos que haberle dicho a Tomás que venga aquí a participar, que él es el cinéfilo experto. Exactamente. Igual, Odisea del Espacio tiene algo, la película en particular, que a mí me gustó mucho, que lo vi en la facultad, que muestra, bueno, cómo el hombre empieza a utilizar su raciocinio, su razón, a sí, través de la creación del fuego. Sí. Como eso, como puntapié inicial de cómo el hombre empieza a utilizar su razón. Así que parece que es un film para ver sin desperdicio y obviamente para escuchar al gran Bowie. Sí. Totalmente. Sin Hay duda. Un par de datos, digamos, anecdóticos, que bueno, la canción por un lado es contemporáneo a lo que fue la misión de Apolo 11 a la Luna. Sí. Ojo ahí. Houston, tenemos un problema. Houston, we have a problem, Houston. Y que también por otro lado, la película justamente que estábamos hablando, 2001 Odisea del Espacio, se estrenó justamente un año antes, o sea, en 1968, y el protagonista tiene un nombre muy parecido al de David Bowie. Se llama David Bowman. Sí. Bien. ¿Casualidad o no? ¿Quién sabe? No sé. Solo Bowie y David. No sé. Pero bueno, vamos a escuchar el tema que le da nombre a este disco del año 1969, la efeméride rockera del día de hoy. David Bowie presentaba hace varios años largos, 40 pico. Sí, una barba. Pensar que mi madre nació en el 67, así que... Claro. Lo que estás escuchando entonces, David Bowie, Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lift off. Major Tom, you've really made the great shooting down my tin can. Y 16 minutos de la mañana escuchamos recién el tema de la efeméride rockera Space Oddity de David Bowie, un poquito de glam aquí en el fin del finde, y es momento de darle la bienvenida al siguiente entrevistado del día de la fecha, al señor, ¿cómo te presento? Cristian Lombriz. Lombriz con pelos, ¿cómo es? Bienvenido. Muchas gracias, como bienvenido país. Buenos días para todos, falta café con leche, faltan las medialunas. Sí, acá, que te venía, vamos a desayunar. Floja la atención. No hay nada, ni galletita de agua, me entró nada. Después no, mentira, acá... ella me ofreció un sándwich milanesa. Dicen que no, sándwiches a las 7 de la mañana. No da. Y es que nosotros tenemos los horarios. La máquina de abajo y por un peso medio un teco. ¿Tomaste? Sí. Después te lo voy a pagar, Lombriz. Quedo mal. ¡No! ¡Vamos todavía! No quiero que te pongas en gastos por venir a este programa, por favor. Muy bien. Bueno, Lombriz, ya muchos lo deben conocer. Es la famosa, lo que se conoce como la claque. Que uno lo puede conocer en como el reidor, en el lenguaje popular, pero es lo denominado la claque, que serían justamente las risas dentro de los programas, los comentarios. Claro, claque se decía en la antigüedad, ya no se nombra más esa palabra. Estoy antiguo. No, en realidad la palabra reidor la inventó Pettinato, antes no existía eso. Antes era la gente de risas y aplausos. Sí. Y en la época que estuvimos con Petty en Orsay, en la época de Tays Sports, él empezó a hacer reidores. Palabra que no se utilizaba. Sí. No sé si figuraba en el diccionario en ese momento, pero no estaba en ningún lado. ¿Pero lo hacía el público, decís, o estaban ustedes con este rol, pero se llamaba distinto? No, esto lo hacía Olmedo en Rosario, en los teatros. El Teatro de la Comedia, claro, fue su primer trabajo. Claro. Junto a Belmonte. Lo hacía, a veces se llamaba Clack y no sé si tenía otro nombre. Claro. Pero la palabra reidor es casi un invento de Pettinato. Muy bien. Bueno, vamos a remontarnos un poco a los orígenes, porque vos también has tenido tu faceta actoral. Te hemos visto, me ha pasado. En el año 1879. Me ha pasado. Con Bela Lugosi hicimos Drácula. Me ha pasado a enganchar una película en Telefe, domingo 3 de la tarde, toda la resaca, y verlo al Lombriz. Mucho más joven, igual estás muy bien. Gracias. No pareces la que escuchen, chicas. Mira el piropito de el piropito de Victoria esta mañana. Es un amigo, obviamente. Entre nosotros hay que tirarse. Vos querés. Bueno, chicos, me voy. Me llaman un taxi, chicos, me voy. Después lo charlamos. y de verte ahí en una película haciendo algún que otro papel, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo televisivo? Bueno, esto yo hacía teatro, estudiaba teatro hace ya muchos años. Y uno de los profesores de teatro me dijo, mira lo que te voy a contar. Me dijo, porque no me gusta tanto, me da un poco de vergüenza. Es que dice, no, lo mismo es vergonzoso. Yo soy vergonzoso. Cuando la gente lo va a saludar y dice, te haces el... No me hago nada. Bueno, y me dice, vos te parecés a Fabián Vena. Fabián. Vos te parecés a Fabián Vena, porque era la época de la banda de Golden Rock, que tuviste con todo eso. Te voy a llevar a un lugar a ver si puedes pegar algún laburo. Yo, bueno, llevar al sindicato de extras. Sí. Jamás me llamó para doble de extra, pero de Fabián Mena, pero ni a palos. Cuando empecé, porque tenés un aire ahora que te estoy mirando. Yo me siento más parecido a Stallone, sobre todo en Rocky 2. Perdón, que empezaron esas risas. Puede ser. No, igual más que la banda de Lone Rock, te veo en la etapa Verdad Consecuencia de Vena, de Fabián Vena. Bueno. Más con el pelito un poco más. Te veo en otra etapa, no en la banda de Lone Rock. No, pero tiene el pelo más largo. Ah. Bueno, arrancaste el sindicato. Bueno, y empecé a ir al sindicato y después empecé a descubrir el trabajo de los alrededores. Que era más rentable, trabajaban todos los días, sí. Era más productivo. Como más estable, digamos. Claro. Entonces empecé a hacer risas en los programas de Canal 7 con Gerardo Sofovich, La Noche del Domingo, con Antonio Gasalla, en Palacio de la Risa, que iba los viernes, La Torre de Babel, que se grababa los jueves. Esto ahí, estamos hablando del año 92, 93. Primeros años. Tenés una vida riéndote. 9 años trabajando ininterrumpidamente de esto. Podríamos decir que sos como un optimista de la vida, como sos el que siempre está con la sonrisa. Ahí viene el hombre y sonrisa. Igual. Ah, yo soy un tipo serio que se ríe solo por dinero. Claro. Pongamos las cosas. Qué mercena, qué mercena. Eso no sea. ¿Dónde quedó el amor al arte? Mirá si no será inteligente que logra lucrar con la risa. Claro. Eso es tenerla clara. ¿Cómo vio la beta? ¿Cómo vio? Y nosotras periodistas. No, Dios, me voy a morir de hambre. Bueno. Claro, bueno, un poquito en relación con esto, la pregunta inevitable es, si un día no tenés ganas de reírte, digamos, vos tenés tu risa, que es tu risa de cuando algo realmente te da risa, la risa espontánea, por así llamarlo, y tenés por otro lado la risa del oficio, la risa de... Sí, en general es más o menos la misma, no hay una risa que vos decís, sube, la tiro y después no me río así, pero cuando el día que estás mal, que obviamente yo trabajo de lunes a lunes todos los días. Sí. Tengo la suerte de trabajar todos los días. Y obviamente que no todos los días estoy contento o tengo ganas. Pero es mi trabajo. Yo claro, tengo que hacer sí, eso. Sí. Si no lo hago, totalmente. No me pagan. Totalmente. Así que pienso, ¿es eso o trabajar? Sí, es verdad. Nosotros a veces decimos lo mismo cuando venimos a hacer el programa. Pero bueno, está bien. Tenés la suerte de hacer algo que se disfruta en definitiva. Aparte no sí. Estás solo, tenés, son varios. Claro, somos tres. Y en algunos casos hasta sirve como terapia. Te empezás a reírte, cosas y un poco te cambia el humor, el estado de ánimo. Sí. ¿Y te ha pasado por ahí alguna anécdota o algo con algún conductor que no le gustó cuando te, digamos, alguna problemita con algún conductor que te dijo, pero che, no me haces que me tengo que te tiene que reír la gente de esto y no me haces como que algún problemita, un. Sí, sin dar nombre. No, sí, sin dar nombre. Sí, alguno. Hay una famosa frase que decía, che, los reidores no se ríen, decía, se le quejaba al productor. Ah, voy a creer. Pero bueno, ni los reidores se te ríen, loco. Imagínate que... No, tampoco es que nos reímos, la gente tampoco es tonta y... No, si es un chiste malo, metemos una risa media suave. Claro. O si no, hasta se lo decimos, porque tenemos la libertad de poder de decir cosas también y le mandamos. Digo, le mandamos ¿existe esta relación, este feedback conductor-reidor o producto, o una conductora hablo con el productor y...? Nah, nosotros no. No, ya a esta altura no nos importa nada. Y es algo en realidad que como que marcamos una diferencia con eso también. Porque en general los que hacen este trabajo solamente meten su risa y ni siquiera a veces hablan con un conductor, nada. Somos parte ya de los decorados de televisión. Claro, aparte tantos años trabajando juntos, es como que van conociendo un poco el ritmo del programa y los momentos donde decís, este ahora va a tirar un chiste, ahora claro. Ya me toca. Claro, muchas veces quizás estamos hablando de algo y ya conociendo al conductor sabemos el gesto que hace, sí. La cara que pone y sabemos que está tirando un chiste, claro. Y pum, mandamos la... Y aparte cuando hace uno esa entonación del chiste como que quiere ser gracioso y entonces, bueno... digamos, ahí acto seguido viene la risa. Estamos hablando igualmente con Lombriz, Cristian, te voy a decir de las dos maneras para lo que más te guste, de programas de, digamos, de mucha audiencia, de canales de aire y programas muy vistos. ¿Te da un poquito de nervios, sabes? Un poquito de vergüenza, porque en algunos también como que te enfocan. Sí, no. Y después la gente te saluda. Sí. No, pero la verdad que cuanto más presión tenés en ese sentido, me gusta más. En los programas, bueno, Mar de Fondo, en TCPOR fue muy visto. Sí. Mañanas Informales, esos 4 años fueron también muy buenos, nos da la libertad de actuar, de hacer personajes, sí. De hacer un montón de cosas que ahora estaba buenísimo. Duro de Domar también es un programa. Con mucha historia. No, la verdad tuve la suerte de pegar programas que marcaron una pequeña porción de historia dentro de la televisión. Claro, sí. Y está bueno saber que salís de ahí Y alguien te dice, qué bueno lo que hiciste, y lo hiciste hace 15 minutos. Sí, sí, sí. Aparte sos parte, justamente ves desde adentro cómo se hacen programas que son tan vistos y que tienen por ahí personas bastante reconocidas en el ambiente. No puedes ver cómo trabajan, cómo se manejan un montón de cosas que obviamente el espectador desde el otro lado de la pantalla no las ve. Claro. Bueno, Lombriz, no te vamos a pagar, pero te vamos a pedir si querés reírte. No me dieron café con leche, no me dieron medialuna y me van a pagar. Mentira. ¿Cuál es el negocio? Levantarme a las 7 de la mañana. Venir acá al programa nuestro y después sí te vas a llevar a desayunar. Pasa que es muy raro verte de día. Nosotros siempre cerveza por medio a la luz de la luna. Bueno, chicos, no cuente lo que hacen tras bambalinas, por favor. Bueno, porque ahora, después de si nos da el gusto de escuchar su risa, Lombriz tiene una faceta virtual muy interesante que está muy bueno para difundir, que es una página de internet. Sí, una página que... Pero si no te reís, no te la vamos a decir. me da esa risa contagiosa, ¿viste? Hay que reírse así, adelgazamos. Dios, por favor, ojalá la risa. Sí, ¿viste qué dicen? Por eso yo tengo cuerpo de modelo. Claro, sí, sí. Y te hace crecer el pelo también. ¿Qué shampoo usas? Divino, ¿eh? Muy bien. Bueno, como les comentaba, la página del hombre es www.tiempoderrock.com.ar. Ahí pueden encontrar cobertura de recitales, fechas, info de bandas, etcétera. Pero bueno, que lo cuente él, que es el Glass, ¿no? Sí, un poco lo que vos ya lo dijiste todo. ¿Qué crees que diga ahora? Bueno, un poco como empezaste con, no sé, Remala. Nació, es una página, bueno, hecha muy a pulmón, como lo hacemos también en Tiempo Rock TV, que lo colgamos ahí en el programa, un programa de 15 minutos. Lo hacemos con una cámara. El primer programa de Tiempo Rock TV está hecho con una cámara de fotos, por ejemplo. Sí. Y sí, sí, lo vi. Nosotros con una camarita así muy, muy casera. Y la compré de 300 pesos por internet. Pero en el segundo ya pelaste corbatero, pelaste otro... No, corbatero no tuvimos nunca todavía. ¿Ah, no? Sí, un microfonito. Ah, así, el micrófono, es verdad. Medio truchín, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, tanto eso como la página están hechas a pulmón, la verdad. Y bueno, es más que nada para dar un espacio a las bandas independientes, las que van surgiendo, las que yo sé que les cuesta muchísimo, que es el sueño de su vida, subirse a un escenario, cantar. Y bueno, si se le puede dar una mano... Según. Son las bandas que le agreguen a los piojos en algún momento, fueron bandas under también. Sí, aparte vos has sido presentador de bandas que después lograron un gran reconocimiento, ¿no? Como que esta es otra de tu faceta más ligada a la música, también desde la difusión que vos les podés dar con toda la buena onda, que pasa que muchos chicos te acercan sus discos o sus fechas, qué sé yo, y bandas que también, digamos, empezó una relación así y terminaron siendo mucha trascendencia, no sé, como Callejero, se me ocurre ahora, Las Pastillas. Sí, con El Borro también subí muchas veces. Sí. A los escenarios, sobre todo en Navidad con Papá Noel y remeras. ¿Ahí Ferné antes o así? No, de una arriba. Depende del camarín. Claro. A veces el camarín es ahí, a otros no hay. A veces da para tomar, a veces no te da para tomar un trago. Viendo esta faceta de rockero que tenés, aparte de lo web, en tu trabajo como reidor, ¿pudiste conocer algún rockero, alguno que decías, bueno, lo quiero conocer sí. Y por tu laburo ahí que dijiste, qué suerte, mirá, me encuentro a este... Sí, bueno, el... conocía mucho, bueno, de Papu, por ejemplo, que sigue siendo un número uno. Siempre fui muy fanático de Charly García. Y en 19 de televisión, 19 años, lo vi una sola vez. Bueno, pero lo viste por lo menos. Fue en 360, el programa de Julián Weich, en Canal 13. Sí. Iba de 1 a 3. Bueno, vino un día, que fue el día que vino Maradona, que vino Juanse. Y fue la única vez que lo vi, no lo volví a cruzar. Sí, y cuando vino yo lo quería, no sé, quería tocarlo, hablar con él, algo, y no lo quería molestar porque Charly siempre era, se iba, no fotos, se iba, está un quilombo, 50 personas atrás, todo. Sí, y en un momento en un corte estaba el chabón en una parte sentado solo mirando para otro lado. Yo, ¿qué hago? Ahora me acerco, Es esta la mía. Y me voy acercando, se me ocurre una cámara de foto con uno atrás, y se da vuelta, y no sé si dije, Charly, qué sé yo, ¿qué haces? Me dijo, y ya está, ya era Y me acerqué, vino otro, me sacó una foto con otro pibe, que no sé quién carajo es, que tengo la foto ahí. Y apenas hizo flash, ¡chac! Voló el chabón, se fue. Voló. Ese fue era el ídolo, sigue siendo un ídolo, era inalcanzable. Y si no hubiese sido por la televisión, mira que yo lo iba a ver a él. Y le íbamos a ver a todos lados, y le íbamos a un show y chabón no iba y no nos importaba nada, íbamos al próximo, y era un show de puta madre, lo hacíamos a todos lados en una época. Sí. Y haberlo conocido fue gracias a la televisión. Eso. Estabas ahí en el momento indicado. Sí. Para la que dicen que la tele no sirve para nada. Mira, claro, le cumplió en el sueño a este joven reidor. A mí me educó la era televisión. Era Mira Weitz, pero no era Sorpresa y Media, mira, era otro programa, ¿no? Claro. Todavía los billetes de dos pesos. 60, claro. Muy bueno. Bueno, también tuviste la suerte de compartir un montón de tiempo junto a Miguel, Jorge Ginsburg. Sí, los 4 años. También muy una persona de, muy admirable. De informales, sí, sí. Un tipaz. Y el grupo humano que se ha formado. Muy ahí, divertido, ¿no? Muy, la pasas mal, bueno, ¿eh? No te puedes quejar vos. Bueno. Te hago una pregunta de chismosa. ¿Qué pasó entre Ronnie Arias y Ernestina? ¿Por qué no funcionó? A veces. ¿Qué pasó? No, y a veces eso. ¿Te sale la chimentosa? Sí, claro. Sí, porque a mí me encantaba el pogo de las 12. Imagínate, llegaba al colegio. Tú, qué el pogo bueno de las 12 seguís. Eso nació de la nada. Genial. Un día que no está ni programado nada, se dio el pogo y después quedó. No, pero fue bueno, era buenísimo. Y a veces con las duplas no sabes qué pasa, ¿eh? No hay una fórmula de decir, bueno, y si no, sería muy fácil todo. Sí, no, digo, no. Como eran personas que dentro sí, de un mismo ellos espectro. Eran muy amigos, claro. De hecho, pero bueno, hubo algo que no funcionó y nunca se puede saber qué, como cuando algo funciona, por qué funciona esta pareja y qué sé yo, la sí. Química que se da. Son cosas que pasan, es un cliché la frase, pero es así, es la cosas vida. De chismosas de madre. Ya ahora cuando corten el micrófono nos vas a contar todo lo que pasa, ¿eh? Que tomamos nota, mañana lo levantamos. Así que, bueno, hablamos un poquito, estamos con Lombriz en el piso, que te agradecemos obviamente mucho tu presencia. No, también a ustedes por invitarme, por favor. Teniendo en cuenta el horario, que es bastante complicado. Pero bueno, hablamos un poco de tu faceta actoral, de tus comienzos, que fue como un poco medio de extra, medio de doble, de Fabián Vena. Vos tenés que ir a tocarle el timbre a Fabián Vena y agradecerle por todo, me parece. No, una vez lo crucé. Trabajé mucho en muchos programas que eran magazine, venía todo tipo de músicos, actores, todo tipo de personajes. Y un día vino y le dije, che, ¿me puedo hacer una foto con vos? Sí, me dijo el chabón. O sea que la gente, algunos me dicen que soy parecido a vos. El chabón que... Pero sí. Medio metro menos que yo, me miró. Ah, mira vos. Anda la puta. Copado, Copado total. Ah, igual. Todo bien. Me quedó la foto. Ahí. Y después, bueno, ¿cómo saltaste al tema de trabajar como reidor en programas tan importantes como, bueno, Mar de Fondo? Estuviste Mañanas Informales. En la actualidad estás en 678 y Duro estás de Omar y en TVR. Duro de Omar y TVR. Y bueno, y también un poco tu faceta rockera. A través de la página www.tiempoderock.com.ar, en donde pueden encontrar coberturas de recitales, de discos. Sí, información de shows, hay una agenda, hay una sección donde puedes escuchar temas de bandas independientes, under. Hay un poco de todo. Y ahí se pueden, en todo caso, contactar con vos para. Sí, pero ahí sí, hay un contacto ahí, los que quieran mandar información de las bandas, todo eso, no. Y ahí está, Tiempo de Rock TV, el último programa, ¿sobre qué lo hicieron? El último, creo que fue, cubrimos la fiesta de la AMI, que es la Asociación de Medios Independientes. Sí. No sé si fue la de Pierre, en el teatro de Flores. Y no me acuerdo qué otra banda, alguna banda de Vuelta en Falso, creo, que es una bandita under. Y ahora, bueno, estamos editando el primero de este año, estamos en julio, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, va de a poco. Tiene una edición muy grosa, guarda, por eso, ¿no? Hijos del Oeste, en esta, de Tifosi Rey, hay una sección también con El Bordo. Y bueno, hacerlo, eso sí es muy a pulmón. Sí, así sí. Que si alguno me quiere dar un espacio y una buena cámara y un editor, bueno, yo pongo la carita y al frente como loco, no tengo problema. Seguro. Y está también, sigue estando la sección que yo te dije que a mí no me gustaba. Tiempo, ¿cómo es la chica? Tiempo la chica, rock. vuelve. En el primero no, vuelve. Hombre, ya te dije, la los mujer chicos, en ese lugar no. A los chicos les gusta. ¿Por qué? Sí, ya sé, me imagino. ¿Qué es el retrato de alguna fan rockera? No, ¿Qué es? Es una cosificación de una rocker. Mirá, si Julia Mengolini te escuchara así, así con el hacha te da. Aparte, no, totalmente. ¿Por qué no vas a cubrir una banda de chicas y mostrás que también pueden tocar y cantar? Sí, no, y no sí. Solamente estar desnudas. Pero sí, sí. Y con la música bien fuerte para que no hablen. No, no hay problema. Pero bueno, las que son modelo acaso no se cosifican solas. Sí. Bueno, no haces un debate. Sí, sí. Puede ser. Es lo mismo. Tenés razón. Ahí, mira, te doy la derecha, por no decir que me cerraste la boca, pero puede ser. Aunque siempre que sea muy cuidado, no hay que aclarar eso, porque el hombre hace todo muy cuidado. Está muy cuidado. Generalmente no lo hago yo, lo hace el casting, todo. ¿Qué? Generalmente lo hace un camarógrafo, no lo hago yo. Claro, no, me imagino, seguramente. Así que, ¿algún bueno. ¿Algún Twitter para pasarnos tenés? No, sé que no tengo Twitter. Tenés que hacerte uno. Eso ayuda mucho. Pero es que no tengo internet en mi teléfono. Tengo un teléfono muy viejo y no tengo... No interesa. Twitter.com, desde web. Yo tampoco tengo esos teléfonos y trato de ir tuiteando. No importa, no importa. Despacito, de a poco, un tweet de vez en cuando, cada una horita. Así que, bueno, Lombriz, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Y viniste con un amigo y que ya ha estado aquí en el programa. Vino. No, ha estado, estuvimos pasando el disco de él. Ah, ajá, sí, con mi amigo el changa Andrés Alberino, mar platense, vino este fin de semana a mi casa, me comió tres milanesas, me comió mirá, dos pizzas. No que salude lo, desde la pizzería, no que salude. Morfa, no sabés lo que morfa. Comprá una botella de Fernet, ponete con algo. No, yo tengo un barcito en mi casa, no sabés lo que me chupó todo. Oh. No, dejame un chavo. Vos que te guardabas para las chicas del finde, te vino esto. Sos tremendo, Te levantó todo. Y vino bueno, ese cantante de Descarrilados y vino este fin de semana a visitar a mí, más que nada vino. Ay, sos muy importante, muy bien. Le dice que sí. Ya bueno. vamos a dormir un poco ahora y después nos vamos al rosario. Cucharita no, por favor, tiene su propia cama. Qué feo. Qué feo. Ya de pensarlo solamente. Estos rockeros locos. Muy bien, bueno, Descarrilados que sacó su disco Gritando entre los sordos, con un arte de tapa también muy interesante. Vamos a escuchar un tema de este disco. Un tema que me representa. ¿Te representa? Muy bien, bueno, gracias, Lombriz. Vamos a escuchar a ustedes. El sótano. Thank you. Nacional Rock. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. Dense por bienvenidos a nuestro espacio. Lunes a viernes, las 16 y las 18. De 16 a 18. Roja Izquierda, tenido un inmenso placer. Alfredo Rosso, únenme, forma parte de la discusión. Rafael Hernández. Les voy a poner el tema 11. Y Pato Nayar. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Hice las valijas lo más rápido que pude y salí. Nacional Rock 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Valle de Muñecas junto a Excursiones Polares en vivo. Tu chico no sé quién es, pero aseguro que está de moda y cree que tiene. Valle de Muñecas, banda pionera de la escena independiente, adelanta temas de su próximo disco en un show junto a Excursiones Polares, referente del nuevo sonido de la zona sur. Este martes, desde las 20, en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Valle de Muñecas y Excursiones Polares. En vivo. Total Interferencia. Música en vivo y gratis. En Nacional Rock. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Te estás dando una ducha. Te enjabonas el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain. El rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Rezo. sonaba recién, Rezo por vos, Charly García y Luis Alberto Spinetta. Me traje este disco porque, nada, me acordé de este momento de lo que fue este recital, el 4 de diciembre del 2009 en el Estadio de Vélez, un recital de más de 5 horas, y me acordé de este momento y lo feliz que fui, y dije, bueno, la verdad es que soy bastante afortunada de poder tener el box set, y dije, voy a traer el disco y lo voy a compartir con ustedes, porque está muy bueno. Y la verdad, si el que se lo puede comprar o consideren que se lo regale, como yo, es más que recomendable. Son 3 CDs y 3 DVDs. 2 DVDs de lo que fue el concierto y un DVD más que tiene un poco de lo que fue el backstage, algunos comentarios de Spinetta. Lo único que falta, los únicos temas que faltan son Nasty People, Fermín, Hermano Perro y Seguir Viviendo Sin Tu Amor. El resto están todos. Y algo que a mí me gusta mucho cuando escucho un disco en vivo es que no se escuche tanto el público o los comentarios intermedios. Es un trabajo como muy limpio. Obviamente hecho adrede, ¿no? Sí, así y aparte que estás hablando de un emblema como es Spinetta y demás que sí. De discos creo que debes saber una barbaridad y Sí, no. Fue una cosa increíble. Y además también el box set tiene fotografías de Hernán Dardic y Eduardo Marti, que a su vez Eduardo fue el responsable de producción artística de los DVDs. Así que nada, www.spinettaylasbandaseternas.com. Ahí pueden averiguar para conseguir este material, que obviamente es más que recomendable. Y para una tarde de domingo, unos matecitos, un rico café. ¿Quién te iba a decir que vamos a poder ver a Pescado, a Invisible, a Almendra? A todas las mejores bandas. No, y desfilaron Gustavo Cerati, Charly García, estuvo Fito Páez. En fin, más que recomendable. Y esperemos que esté bien Spinetta, que estuvo pasando un problemita de salud. Esperemos que esté súper bien y arriba, flaco, que por favor. Y ahora sí, vamos a ir con la fiaca del domingo. No te la saca nadie, pero se lleva mejor con una buena película. La peli dominguera, de la mano de nuestro ya querido amigo de la casa, Tomás Luzani. ¿Cómo estás, Tommy? Todo bien. Hola, Vicky. Hola, Maru. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Hola, cierto. Tommy. Tanto tiempo, Tommy. No, porque no estuvimos charlando hasta recién, desde hoy tiempo. Bien temprano, pero bueno. Bueno, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Y bueno, esto viene con una pequeña explicación. Como muchos sabrán, sobre todo la gente de nuestra edad que creció con Harry Potter, se está por estrenar la última película de Harry Potter, que se cierra toda la saga y lo demás, y la gente está llorando, hay lágrimas, termina un ciclo. Pero Chris Columbus, aquel hombre que llevara por primera vez Harry Potter al cine, conocido guionista, en el año 2005, después de haber hecho 2 películas de Harry Potter, dijo: no, basta de Potter, basta de maguitos, vamos a hacer otra cosa, e hizo un musical bohemio basado en un musical ya existente que se llamaba Rent, obra de Jonathan Larson, un joven dramaturgo y compositor que había escrito este musical, lo había estrenado off-Broadway y nunca tuvo la suerte de poder ver lo que se convirtió su obra multipremiada, de éxito en todo el mundo, porque justo 2 días antes de que se vaya a estrenar la obra en Broadway se murió. Pero me gusta esto de que la obra siga vigente, que siga pegando. Y yo sé que al público que escucha este programa le puede llegar a gustar, ¿no? Porque elementos como pelear por el arte, tratar de sobrevivir en un mundo que no siempre es tan amistoso, va con esto de la filosofía del rock, la filosofía del bohemio. Y bueno, también es parte del cine. Estamos escuchando el tema con el que abre, Seasons of Love. Seasons of Love es la canción más conocida de la obra, con la que abre y con la que cierra. Sí. Abre con la misma. Así que bueno, cuento un poco. Ya hablé de Chris Columbus y de Jonathan Larson. Los protagonistas de la película son los mismos en su mayoría que con los que se estrenó originalmente en 1996 la obra en Broadway, que son Anthony Rapp, Adam Pascal, Jesse Martin, Wilson Germán Heredia y Dina Menzel y Taye Diggs. Además, para la película se suman Rosario Dawson, reconocida actriz que muchos tienen de recontravista, y además se suma Tracy Toms, que después de haber hecho la película iría a trabajar al musical. Estuvo esta cosa de intercambio. Ah, mira qué suerte, Tracy. Buena boludo. No, pero estuvo bueno. Esta chica interpreta bien el personaje. Vamos a traerla a la obra. Así que... A mí no me gustó la película, hoy soy yo la no, contra. No te gustó porque no la terminaste de ver. Porque no la soportaba más, Tommy. Dije, no, la... por favor, mátenme. No, la película... Shoot me, please, shoot me. Mira, o sea, yo te reconozco esto que vos decías recién, esto de que quiere rescatar unos aires de bohemia y tocar temas como el SIDA, como la drogadicción, como el arte, defender el arte, los problemas para pagar la renta, obviamente. Pero me pareció muy superficial y muy mal logrado los momentos. Como que no me la creía en ningún momento. Está bien que un poco uno se tiene que amigar con el género musical. Esto de que se te pongan a cantar de un momento a otro puede ser un poco chocante. Pero bueno, yo quería dar mi humilde opinión con respecto a la película. Yo suelo coincidir mucho con los gustos de Tommy en el cine. De hecho, sos mi consejero a la hora de alquilar. Pero esta vez, Tommy... No, yo creo que el principio de la película no es lo mejor. Lo mismo que el principio del musical, porque tiene una introducción o una presentación muy larga, ¿no? Son muchos personajes, son 8 los protagonistas, más cada uno tiene todo un bagaje personal y una historia personal que la película se esfuerza bastante en contar, lo mismo que el musical. Pero después hay, por así decirlo, un quiebre, ¿no? Donde todo eso que te presentaron empieza a cobrar otro significado y a tomar otro sentido, que es cuando las historias realmente se empiezan a cruzar y todo eso que te presentaron empieza a adquirir una importancia dramática y un peso dentro de la historia mucho más grande. Porque no es casualidad, por así decirlo, que los personajes tengan SIDA o sean HIV positivos, sino que todo eso empieza a agarrar y a construir otra cosa acerca de qué es la vida, por qué uno es artista y por qué muchas veces vale la pena no tener algunas cosas, por ejemplo, como la plata, si uno realmente tiene otra. Y esa canción que está al principio, donde uno dice, bueno, está bien, ¿en qué medimos nuestra vida? Porque hubo una época, creo, al principio de los 90, donde estaba toda esta cosa de los yuppies de los 80 y esta cosa del greed is good y todo lo demás. Y hay que rescatar un poquito ciertos valores. Sí. Bueno, desde igual hay que estar preparado para ver un music hall en casa. Los que no están acostumbrados o no fueron a verlo al teatro y demás, hay que estar acostumbrados para bancarte que cada 5 minutos... ¡Ah! Bueno, pero ves Moulin Rouge, estar. Por ejemplo, y es una cosa que es una locura. Pero Moulin Rouge, ¿qué tiene? Actores como muy, sí, muy pochoclero. Tenés a Nicole Kidman, lo tenés a Ewan McGregor. Sí, también tiene otro tipo de música. Pero a mí la música me gustó mucho, me gusta el espíritu de la película y quería compartirlo sobre todo porque en este momento donde mucha gente está tomando decisiones y todo lo más, también está bueno recordar que hay otras cosas sobre las cuales uno puede tomar decisión. Be careful. No, pero lo digo desde el punto de vista de decisión personal, mitad de año uno se empieza a hacer ciertos replanteos y todo lo demás. Sí. Y está bueno tener ciertas cosas y agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? Midámonos en amor, como dice Midámonos en amor, ¿no? En risas, recordemos a Lombriz. Midámonos en amor, midámonos en risas. O sea, risas, amor, ositos de peluche, corazones. Como dice en un momento la película, olvidémonos de los arrepentimientos, no hay otro día excepto hoy. Y bueno, carpe diem. Muy bien, el Mesías Tomás. Bueno, Tommy, muchísimas gracias una vez más por haber venido aquí. Hoy quedó un poquito breve la sección, pero pudiste presentar Rent para quien tenga ganas de ver un musical. No voy a decir más nada porque a mí no me gusta, así que buena suerte. Que les guste. ¿Qué vamos a escuchar, Tommy? Y bueno, nos retiramos con What You Own, una canción cerca del final de la película y es la que a mí más me gusta. Anthony Rapp y Adam Pascal cantan. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Y como siempre con nuestra cortina de música para bebés, para irse a dormir, este programa llega a su fin. Le agradezco mucho a mi compañera Mariana Lacourrèche, productora, que hoy estuvo aquí acompañándome en la conducción. Pero por favor, faltaba más. Un besote a todos los oyentes que están ahí. Muy feliz de tu retorno, ¿eh? No te vayas más. Muchas gracias. Le mandamos un beso también a Sofía Tarruela, nuestra productora, y por supuesto a Gala Caccione, que está ahí pegándose un trip. Así que y algunas ya, otras cosas. Ya la tendremos de vuelta. El domingo que viene vamos a hacer nuevamente nosotras dos, pero ya la semana siguiente Galita va a volver. Ulises Mendoza estuvo en la operación. El gran Uli. Y Dalila Cáceres en la primera hora. El tema con el que vamos a cerrar también lo traje yo de otro disco mío, que es un clásico. Es un clásico, es uno de los temas fundacionales, te diría, del rock nacional. Uno de los primeros es de Los Gatos. Es Ayer no más, pero lo traje porque este tema lo escribió Pipo Lernu. Pipo Lernu, que fue, digamos, también uno de los protagonistas dentro de lo que fue el surgimiento del rock nacional, que además también fue poeta, aunque se lo conoce como poeta en realidad en el 2007, recién sacó su primer libro de poesías, que es Sin Tiempo, Sin Memoria. Y bueno, nada, fue también, digamos, estuvo en importantísimas revistas del rock nacional, periodista, escritor, una figura muy importante también de la comida orgánica, del movimiento de la comida orgánica. Y nada, como esta semana lo llamé para hacerle una nota, para encontrarme con él, y me recibió la verdad que muy bien. Y ojo Pipo igual, ojo con Tom. Ojo. No, ah, es un amor. Así que nada, este es un pequeño homenaje, se puede decir, a nuestro queridísimo rock nacional, a sus orígenes, y un tema para reflexionar, ¿por qué no? Hoy, día de elecciones. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Mi nombre es Victoria Tomolini. Adiós. Chao. Ayer no más, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Ayer no más, una mujer en mi camino me hizo creer que amándola sería feliz. Ayer no más, esa mujer tuve en mis brazos y la besé sin fundamento. Pensaba que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta. Estábamos equivocados, ninguno ya sabía más. Ayer no más, pensaba yo si algún día